Muy bien, Freddy, vamos a comenzar a definir lo que es esta patología, porque en realidad es una patología, es una enfermedad llamada depresión, y como tú acabas de decirlo, que quede claro de que no porque tengo una tristeza, entonces, tengo depresión. Vamos a ser claro en eso. En muchos momentos de nuestra vida hemos tenido algún tipo de sentimiento, entre comillas, malo, ¿vale? Porque no todo nos es malo. De pronto estoy decaído, me siento cansado, tengo un poco de estrés, estoy full en el trabajo, o estoy triste. Pero de ahí a llevar eso a la patología llamada depresión, vamos a ver cómo nos va con la definición. Comencemos con la definición. Si tú vas a internet o algún libro de psicología, vas a encontrar muchas definiciones y que podían hasta confundirte. Vamos a una definición que he querido dejarla así para que quede súper claro. Ok, quedó así. Es la amplificación y persistencia de sentimientos o emociones tales como tristeza, decaimiento, irritabilidad o sensación de dolor. Ojo, amplificación y persistencia. Freddy, justo ahí está el problema, en que persista la tristeza o el decaimiento y que sea mucha tristeza. Mucha tristeza, exactamente. Por ejemplo, te doy un ejemplo, que tengo un perrito que desde cachorrito lo crié, y el perrito se murió a los 3 años. El perrito siempre me esperaba en las noches, me vigilaba mis sueños cuando estaba durmiendo. De repente se murió mi perrito y eso me produce mucha tristeza, ¿no? ¿O no, Freddy? ¿No creías que da como tristeza que se le muera un perrito aún? Me ha pasado. ¿Te ha pasado? Bueno. Sí. Entonces, y tú vienes y te pones muy triste porque, se murió tu perrito, y ahora quién te cuida, ahora quién te ladra. Pero si comienzas de tristeza a ser cada día más grande y tú todo el tiempo estás llorando, todo el tiempo estás recordándolo y estás viviendo en el pasado como tu perrito estaba vivo, y ya comienza a pasar los días y tú aún no puedes superar esa tristeza, ya comenzamos a tener los principios síntomas de depresión. ¿Qué sería lo normal, Freddy? Lo normal sería de que tú te pongas triste, llores el poquitico, al día siguiente llores un poquito menos, y ya por ahí a los 2 o 3 meses o al mes ya tú puedas haber superado, sí, recordarlo con agrado, porque el perrito ese no te va a dar a ti una tristeza eterna, ¿cierto? Tú lo vas a recordar con agrado, que es mi perrito que me ladraba y qué chévere. Pero de ahí a que cada vez que lo recuerdes lloras, justo ahí está la patología. Es que inclusive, doctor, con la pérdida de un ser querido, que es mucho más allá de un animalito. Allá iba. Exactamente, es algo que duele, ¿no? Duele mucho, pero eso pasa. Es un tiempo de duelo, y resulta que ese tiempo va pasando, y a medida que va pasando, uno ya ese dolor o ese recuerdo se va convirtiendo en un recuerdo de agrado, como decía usted. Es un tiempo de duelo que va pasando, pero ya cuando nosotros de pronto no superemos ese duelo y nos enfrascamos y nos encerramos y nos quedamos allí enfrascados en ese pasado, en ese dolor, pues ya ahí entonces ya presentaríamos ciertos síntomas acerca de la depresión. Es una... Sí, claro, mucho más amplificado, ¿cierto? Yo puse el ejemplo del perrito porque es... entre comillas, algo sencillo, porque para muchas familias un perrito hace ya parte de la familia, para otras personas no mucho. Pero qué tal aquella, por ahí dice, ¿no?, que la mamá nunca va a estar preparada para departir a sus hijos. Tal vez los hijos están preparados para departir a los padres, pero qué tal que a esa mamá se demora su hijo. ¿En qué momento de su vida ella va a olvidar a ese hijo? Y la idea es que no lo olvide, Freddy. La idea es que lo recuerde con agrado. Lo recuerdo con agrado, sí, señor. Bueno, porque hay unas canciones bien bonitas acerca de eso, que donde están se encuentran libres, que donde están no hay problemas, y que qué rico es recordarlos sabiendo de que fueron felices, de que estuvieron y tú le diste todo por ellos. Eso es rico, eso es satisfactorio para las mamás, ¿vale?